Estos son los titulares del sábado 12 de noviembre. La ASEAN establecerá un calendario para conseguir la paz en Myanmar. Las fuerzas ucranianas se disponen a hacerse con el control completo de la ciudad de Jersón y los ciudadanos de Estados Unidos continúan a la espera de los resultados finales de las elecciones de medio mandato. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Líderes del sudeste de Asia acordaron establecer un calendario específico para que la cúpula militar de Myanmar implemente un plan de paz de 5 puntos. Este asunto se tocó el viernes durante la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN. Camboya es el país sede de la reunión y se trata de la primera vez en 3 años que se celebra de manera presencial. La cúpula militar de Myanmar no ha cumplido el acuerdo que tenía con la ASEAN sobre el consenso de 5 puntos, en el que se incluye un llamamiento al cese de hostilidades. El ejército continúa enfrentándose a las fuerzas pro-democracia y a las milicias de minorías étnicas tras el golpe de Estado del año pasado. Líderes de ASEAN acordaron que la situación en Myanmar continúa siendo crítica y frágil y que la creciente violencia sigue representando una gran preocupación. Por esa razón decidieron desarrollar un plan que establezca indicadores concretos, prácticos y medibles con un calendario específico para implementar el consenso de 5 puntos. Los líderes también coincidieron en volver a evaluar la representación de Myanmar a todos los niveles de las reuniones de la ASEAN si la situación lo amerita. Los militares ya han sido expulsados de la cumbre, así como de las reuniones de ministros de Exteriores de la asociación. Myanmar se negó a enviar un representante no político a la más reciente cumbre de la ASEAN. No queda claro si los militares aprobarán un calendario para el plan de paz. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, ha llegado a la capital de Camboya, Phnom Penh, donde asistirá a la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Es el inicio de una tareada semana para el líder japonés que ejercerá funciones diplomáticas durante una serie de cumbres regionales clave y reuniones al margen. Después de la reunión de la ASEAN, Kishida se desplazará a la isla indonesia de Bali para una cumbre del G20. El jueves llegará a Bangkok para un encuentro del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. La gira de 8 días del mandatario nipón incluye conversaciones trilaterales con el presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo surcoreano Yoon Suk-yeol. También sostendrá una reunión cara a cara con Biden. Además, se están realizando los preparativos para unas conversaciones bilaterales con Yoon y el presidente de China, Xi Jinping. Kishida planea comunicar la postura de Japón respecto a varios asuntos como la invasión rusa de Ucrania y las amenazas de Moscú de usar armamento atómico. También reafirmará que cualquier intento de cambiar el statu quo por la fuerza es inaceptable donde quiera, incluida Asia. Además, solicitará cooperación para mantener y mejorar la libertad y el orden internacionales de acuerdo con el imperio de la ley. El Ministerio de Defensa de Rusia ha dicho que sus tropas han completado la retirada de la ribera oeste del río Dnieper, incluida Jersón, la capital provincial. Igor Konashenko, portavoz de la dependencia, dijo el viernes que más de 30.000 efectivos con aproximadamente unas 5.000 piezas de equipamiento se habían trasladado a la ribera este del río. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo en un mensaje de video que era un día histórico. Agregó que las tropas de su país estaban avanzando hacia la zona y que varias unidades especiales de las Fuerzas Armadas ya estaban en la ciudad de Jersón. Un miembro de la Asamblea Provincial de Jersón dijo en conferencia de prensa que la capital de la provincia estaba casi totalmente bajo el control de Ucrania. Agregó, sin embargo, que muchos soldados rusos permanecen en la ciudad vestidos de paisano. La Agencia de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania publicó un mensaje en ruso en las redes sociales instando al resto de soldados rusos a rendirse. Les pidió que desistieran, ya que es la única manera de que sobrevivan. Dijo que si se resisten, serán eliminados. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. A 3 días de las elecciones de medio mandato que se celebraron el martes en Estados Unidos, los ciudadanos continúan a la espera de los resultados finales. La cadena televisora ABC News pronostica que el Partido Demócrata del presidente Joe Biden conseguirá 48 de los 100 escaños del Senado, mientras que 49 serán para el Partido Republicano. Associated Press, AP, señaló que falta que 3 estados hagan públicos los resultados del Senado. El conteo de votos continúa en los estados occidentales de Arizona y Nevada, en donde quedan por registrar las papeletas que se emitieron por correo. En el estado de Georgia, donde ningún partido consiguió la mayoría necesaria, se celebrará una segunda vuelta en diciembre. AP informó que los republicanos han asegurado 211 escaños en la Cámara de Representantes, mientras que los demócratas 194. Sin embargo, ninguna de las partes logró los 218 asientos necesarios para controlar la Cámara Baja, que cuenta con 435 escaños. El Washington Post señaló que es probable que el Partido Republicano consiga unos 220 escaños, lo que representaría una mayoría en la Cámara de Representantes, aunque con una brecha menor a la pronosticada, y que los resultados tomarán más tiempo, ya que la competencia sigue siendo reñida en muchos lugares. El gabinete del primer ministro japonés Kishida Fumio recibió un nuevo golpe. Hanashi Yasuhiro, ministro de Justicia, dimitió tras unos polémicos comentarios acerca de su papel en las sentencias de muerte. En una reunión el miércoles, Hanashi dijo que su trabajo era de perfil bajo y que solo llegaba a los titulares cuando autorizaba ejecuciones. Esto provocó críticas tanto de la oposición como de la coalición gobernante. El viernes, Hanashi se reunió con el primer ministro para presentar su renuncia. Kishida declaró: "Él socavó la confianza pública en la administración judicial a través de sus comentarios hechos a la ligera. Estos pudieron haber retrasado las discusiones sobre políticas clave en la dieta. Por estas razones, he aceptado su renuncia". El mandatario japonés eligió a Saito Ken, exministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca, para sustituirlo. Hanashi es el segundo miembro del gabinete que renuncia en menos de un mes. Yamagiwa Daishiro dimitió del puesto de ministro a cargo de la revitalización económica tras una serie de revelaciones que lo relacionaban con un grupo religioso controvertido que se conocía anteriormente como la Iglesia de la Unificación. El promedio de 7 días de casos nuevos de coronavirus en Japón ha aumentado por cuarta semana consecutiva. El promedio semanal había descendido durante 7 semanas consecutivas hasta el 13 de octubre. Sin embargo, subió un 22% la semana siguiente, seguido por aumentos del 6, 38 y 30% en las semanas posteriores hasta el jueves. Varias prefecturas en particular registraron enormes subidas. La cifra aumentó un 69% en Tokushima, un 49% en Fukui, y un 47% en Miyagi y un 44% en Yamanashi. Hokkaido informó el mayor número de casos por 100.000 personas, con más de 900. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.